con Emiliano en el estudio, también estamos recibiendo al profesor Raúl Gil Ayaume, docente en los ámbitos de formación, docente de nuestro país, que cada tanto tiene la amabilidad de darse una vuelta por la radio para conversar de temas de la educación. Y además estar también participando en reuniones internacionales a nivel educativo, que nos estaba comentando fuera del aire, que siempre es interesante conocer y que no se difunden mucho, ¿no? Antes de comenzar con Raúl, un abrazo grande a Corina, compañera del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, que están de visitas familiares, andan por Francia, donde vivieron con Vito Mata muchos años, y me está poniendo en un mensaje: desde hoy tenemos un repetidor de Wi-Fi y en este momento estoy escuchando la 36, está en París, y en este Día Mundial del Medio Ambiente, además, en mi compu, una alegría tremenda. Me faltaba realmente, dice Corina. Así que un abrazo y bueno, nos alegra que nos esté acompañando. Siempre está en comunicación, como siempre, mandándonos información. Bueno, Raúl, bienvenido. Buenos días a ustedes y a los oyentes. ¿Cómo están? Bien, vamos a hablar después como tema central de este encuentro contigo hoy de esto que se ha denominado la hoja. Está de moda también decir las hojas de ruta, ¿no? Sí. Del CODICEM, de la ANEP para la educación, se ha reflejado en un documento del cual se ha manejado por lo menos aspectos a nivel de prensa, conocimos nosotros. Pero antes contanos en qué anduviste, porque estuviste por México, por la capital mexicana, y justo te tocó estar en días de movilización de los maestros. Sí, así es. Yo fui invitado personalmente por este componente de Otras Voces, que es a su vez un componente de Claxo, ¿no? Y para la organización del próximo cuarto Congreso Internacional de la Educación contra el Neoliberalismo. Ajá. Y nos encontramos con esto que los mexicanos llaman plantón, que es cuando la gente se instala en un lugar determinado, claro, ¿no? Y lo que hubo allí fueron maestros, docentes en general, de varias partes de México, pero miles. Claro. Se instalaron en la plaza que se conoce como el Zócalo, y hicieron una serie de medidas por un problema muy interesante, que es un choque muy importante con la administración actual de Clara Sheinbaum, que les prometió eliminar las AFORES, las AFAPs de allá, ajá, y les prometió cambiar la ley de jubilaciones. O sea, volver a situaciones previas, ¿no? Luego de asumir el gobierno, todo eso se diluyó y se le responde que no se puede. Para que tengan ustedes una idea, en México se jubilaban hasta el 2007 con 25 o 28 años de trabajo, sin importar la edad que tuvieras. Ajá. ¿No? Ahora ya no es así, se parece a nosotros. Es decir, son 25 o 28 años, pero tenés que tener 60 años de edad, ¿no? Claro. Si no, no te podés jubilar. Claro. Y y esto es muy interesante porque en el ámbito... Eso es para los docentes. Los docentes. Estamos hablando. De enseñanza primaria y media. Y en la enseñanza universitaria, como es una estructura federal, México, todo depende en dónde estés y dónde estés trabajando. Digo, voy a decir una cosa que me hizo mucha gracia escucharlo de un profesor universitario que se presentó como profesor ni, ¿no? Que en Uruguay generalmente le decimos ni estudia ni trabaja. Sí. No. Ni estoy muerto, ni estoy jubilado. Porque resulta que no tienen edad para jubilarse. Claro. Así que trabajan y los ves con 80 años o más en silla de rueda, van a dar clases. Porque se jubilan con un bajo promedio. Uh-huh. Y ya cambiaron desde el año 1997 y demás, que se jubilaban con el 100% de su salario a una participación que ahora está, para los jóvenes, 30 y algo le queda de jubilación, 30 y algo por ciento, ¿no? Yo la otra vez escuchaba algo aquí en la radio y recordaba que las jubilaciones en Uruguay se pagaron al 100% hasta que se dio el golpe de Estado. Que tú te podías jubilar con el 100% de tu salario. Ahora estamos diciendo que te vas a poder jubilar con el 39, 40 y algo, 50%, y es un cimbronazo. ¿Y qué? ¿Los tienen, por lo que decías, en un régimen de las AFAPs a los docentes también? Sí, ¿o? sí, claro. Ellos lo que los la CENTE, con C, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, piden, ellos llaman la ley de abrogación, la eliminación de las AFORES y que pasen a un régimen solidario, ¿no? Que vos aportás al Banco del Estado. Incluso estaban publicando la cantidad de dinero que se lleva cada una de esas empresas. la más importante se lleva 11.500 millones de dólares y son como 10. ¿No? Estamos hablando de fortunas, ¿no? Claro. Y ellos quieren un régimen solidario y quieren además un acuerdo salarial de incremento del 100% porque eso fue lo prometido. Y bueno, desde el día 16 están ocupando este centro de la Ciudad de México. Ah, ¿se mantienen ahí? Sí, se mantienen. Cuando no pudieron seguir conversando con la Presidenta de la República y le dijo que no, al día siguiente fueron y le cerraron la casa presidencial. Ella hace unas charlas matutinas que yo le dicen mañaneras. Sí, las conferencias con la prensa. Y no pudieron entrar. Ha ido una escalada. Entonces la respuesta del gobierno fue más dura y acto seguido les ocuparon el aeropuerto internacional. Que yo pensé, no puedo volver. En cualquier momento no voy a poder salir. Fue una ocupación. Pero miren que son miles de personas, ¿no?, que están allí. Muy interesante, absolutamente muy interesante. Y una fuerte conciencia y una mezcla, un sincretismo de ideas que van entre cosas propias del indigenismo y de la posmodernidad, todo junto, ¿no? Y la coordinadora es, de hecho, una cuestión muy de base. No tiene una estructura de poder jerárquico para nada, porque nació contra eso. Mirá vos. Contra gremios tradicionales del sindicalismo mexicano. Que han sido históricamente corporativos. Por lo tanto asociados al gobierno, de turno, no importa cuál. Y eso se ha modificado. Esto aquí es, ellos trabajan siempre bajo un régimen de plenario continuo, ¿no? Y es difícil de entenderlo para nosotros, y ellos manifiestan que están absolutamente en contra del sindicalismo burocrático, no lo aceptan de ninguna manera. Y ahí hay mezclas de cosas, porque en eso también hay que esos sindicalismos a los cuales ellos llaman sindicalismo charro, lo que diríamos nosotros amarillos, son expresiones del colonialismo que viene de la historia de México, ¿no? Y ellos en mucho de esto hay una fuerte convicción de la cultura local. Ellos a eso le llaman secciones de distintas partes de México, las cuales tienen autonomías absolutas para hacer lo que entiendan conveniente. ¿No? Hay países, estados con una tradición combativa como Oaxaca, ¿no? Oaxaca. Y a mí me tocó ver a los de Chiapas que vinieron de a miles. Pero de a miles. Y es una fuerza que te impresiona. ¿Cómo se da esto, Raúl? Y bueno, después ya nos meteremos en el tema, pero que en los gobiernos, estos denominados progresistas, uno de los capítulos fuertes que en general tienen de enfrentamiento con los trabajadores es con los sindicatos de la educación, ¿no? Sí. Acá tuvimos declaración de esencialidad, episodios de represión, etcétera. ¿Cómo se da? Ellos le dicen en México, es muy interesante, lo critican al sindicalismo oficial, por llamarlo de alguna manera, como sindicatos de negocios. los definen así, los sindicatos de negocios están metidos en tales y cuales lugares, reciben dinero de tales y cuales lugares. Muchos dirigentes, podemos ver la tradición peronista acá enfrente de la Argentina, los sindicatos que tienen hoteles y los propios dirigentes se hacen empresarios, ¿no? Bueno, yo vi algunos casos allí que están publicados, algunas cuentas, un personaje en particular que de la noche a la mañana nombraron un cargo y su suegra aparece con una cuenta de 80 millones de dólares depositado en Andorra o en Luxemburgo. No recuerdo. Millones de dólares. 80 millones. Sí, allí las sumas son de magnitud. Sí. Creo que fue durante el gobierno de López Obrador que se dio el caso de una dirigente que fue procesada por corrupción. Tengo idea así global de la historia, pero fue un caso de eso. Porque es tan corporativo que acá en Uruguay se llaman elecciones de horas, cuando vos elegís año a año cuántas horas vas a trabajar y en dónde. Y eso en México no lo hace el Estado, lo hace el sindicato. Mirá vos. Y te cobra una parte. Y vos le pagás al sindicato por la elección de horas. Tienen cosas muy, muy exóticas, ¿no? Y para nosotros, yo no recuerdo si no lo hablé alguna vez, nos llama mucho la atención. Los docentes eran dueños de sus cargos. Dueños de su casa. Dueños. Si yo quiero, lo puedo vender. No me digas. Lo puedo heredar a mi familia, etcétera. Y López Obrador fue una de las cosas que eliminó y generó un lío enorme. Porque de hecho era una prebenda. eran cargos hereditarios o comerciables. Increíble. Sí, sí, sí, para nosotros. Yo me asombré como vos. Eso me enteré oficialmente el año pasado en el Congreso en Río de Janeiro. Yo quedé tan asombrado que les pregunté y ellos me lo explicaron. Y uno de ellos se reía mucho y me dice, lo que pasa es que en Uruguay ustedes son profesores de Estado, porque lo copiaron de Francia. Son funcionarios públicos que el Estado administra esa tarea, cosa que es así. En México no, los cargos son nuestros. Y habían dejado de serlo. Ahora, vos imagínate, o ustedes imagínense, si los sindicatos aquí fueran dueños de sus cargos, entonces yo, bueno, me quiero jubilar, paso este cargo que tengo a mi hijo o a mi hija. O lo vendo. Y se considera un derecho, ¿no? Una cosa muy llamativa, porque no es, estás en el mismo espacio-tiempo y hay realidades que parecen de otra cosa. Porque el formato es de los gremios medievales. De las actividades que pasaban de padres a hijos. Eran familias que se dedicaban a eso. Claro, sí, que estaba cerrado y que no podía tocarlo nadie, ¿no? Esas son inmunidades frente al poder establecido históricamente. Y en la medida que lo pierden, lo viven como una desposesión. Qué fuerte. Tremendo, tremendo. Ahora acá, mirando rápido, me apareció los antecedentes. Esto que decíamos era Elba Esther Gordillo, fue líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde el año 89. Fue el sindicato más grande de América Latina y fue acusada de desviar fondos del sindicato para gastos personales. Fue presa en 2013 y liberada en 2018. Me acuerdo que resonó un caso tremendo. Y no fue por persecución sindical, fue por persecución financiera. Ese es el sindicato que menciona Hernán, es el sindicato, digamos, amarillo, ¿no? Lo que sí, el tradicional. Sí, tradicional, fonéticamente suena igual, CENTE. Pero es con S y no con C. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Claro. Y el otro es la Coordinadora Nacional. Pero ese sindicato alternativo, digamos, ha desarrollado una fuerza muy importante. La coordinadora. Que yo diría desde afuera, no solamente es un movimiento de los trabajadores, sino que también comienza a tener patas sociales. Ese anclaje en otras cosas, por ejemplo, en movimientos sociales, locales, etcétera. Se está modificando eso. Yo creo que lo vemos en todas partes. Progresivamente el sindicalismo se mueve hacia el movimiento social. Y eso tiene sus pros y sus contras. Acá lo vemos en alguna medida, a veces va pasando, por ejemplo, con el Sindicato del Agua, con FOSE, en su vínculo con estos espacios que se van armando por el tema del agua, en fin. Y bueno, puede haber algunos ejemplos más. Ustedes nos escriben, como siempre, al 099-326-381. Pueden ver en directo esta entrevista también en nuestro Facebook. Ya venimos para meternos con el profesor Gil Ayaume en la hoja de ruta que están planteando las nuevas autoridades del CODICEN para la educación. Varios espacios están hablando y están teniendo sobre la mesa esta hoja de ruta que presentó el CODICEN. Se presentaron algunas críticas desde algunos lugares. Hay que recordar también que hace pocos días se reunieron las asambleas técnico-docentes, tanto en secundaria como en UTU. El 20 de junio le toca a primaria. Y también el propio presidente del CODICEN, Casciani, salió en las últimas horas a decir que, bueno, que ellos están recibiendo todas esas observaciones que se vienen haciendo. ¿Cómo lo ves vos, Raúl, respecto a esto, sobre el contenido de la hoja de ruta, que así se la ha dado en llamar, y también las distintas reacciones que han ido surgiendo? Bueno, una primera cuestión, ¿no? El término hoja de ruta, eso viene del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y comenzó a utilizarse, si no recuerdo mal, en la administración Bush, referente a buscar acuerdos entre Israel y los palestinos. Claro, es cierto. Es interesante eso, el término de una hoja de ruta. Era, bueno, vamos a progresar pensando haciéndolo de esta y de otra manera, ¿no? No es el término más feliz para usarse. Ahora, algunas advertencias sobre estas cosas. Una, a nivel macro, es bien importante tener presente que lo que aparece aquí como un conjunto de medidas para cambiar cosas, lo que vamos a ver es que es absolutamente idéntico, pero idéntico, a lo que propuso en su momento Adriana Aristimuño, cuando organizó justamente la transformación educativa y la reforma curricular. Esto en el gobierno anterior de la calle Pou. Sí, sí, sí. Yo incluso traje esta cuestión, el acta y demás, para comparar algunas de las cuestiones. La segunda advertencia es que es bueno tenerlo presente. Muchas veces en el análisis de las ciencias sociales sobre el neoliberalismo, algunos hablan, y me parece que con muy buen tino, que hay un neoliberalismo de arriba y un neoliberalismo de abajo. A ver, ¿cómo claro. es eso? Y bien, el neoliberalismo de abajo tiende a forzarse sobre el argumento de las singularidades, diversidades, especificidades, ¿no? De tu situación para resolver algo. Bueno, hay problemas económicos, sé un emprendedor. Eso es un neoliberalismo de abajo. Claro. Trabajá optimizando cosas. Podés vender en determinados nichos en las peores condiciones y eso se convierte en un hecho real. Pero esa cosa de la cual solamente voy a tomar un rasgo, y es la afirmación de que todo es una mirada, que todo depende de cada uno, que el individuo es el que define las cosas, el neoliberalismo de arriba dice exactamente lo contrario. De esta manera, el formato educativo es uno a nivel mundial y hay que hacerlo de esa manera. O sea que abajo los que trabajan en el campo educativo o en otros, no importa, viven enzarzados en una guerra de interpretaciones. La lucha por la narrativa. Esto se habla de esta manera. Pero el poder real tiene una sola narrativa. No tiene diferencias, no tiene riesgos de interpretación. Te pone las condiciones y se terminó. Esto, a punto de decir esto. Bueno, mañana o hoy ya tenemos un currículum basado en proyectos. ¿Tá? No por contenido disciplinario, sino en proyectos. O sea, usted se lo arma. ¿Está claro? Es un menú a demanda, hecho por uno mismo. Mientras que el diseño curricular y demás se aplica el que impone la OCDE o el Banco Mundial. Entonces, en la parte de abajo te digo, lo armás vos como querés. Mira, hay tantas materias optativas. ¿Qué preferís? ¿Un taller de esto, un taller de aquello, un taller de lo otro? ¿Está? ¿Qué preferís? ¿Un taller de filosofía o de emprendedurismo? Que te servirá mañana para conseguir un trabajo, experimentar sobre esto. ¿Está? O sea, la estructura curricular se vuelve absolutamente atomizada y fragmentada. Pero la dirección de eso no lo es. Y esa escala planetaria. Esa es una cosa que no hay que perderla de vista. Esa doble diferencia entre lo de arriba y lo de abajo está hoy, que son metáforas, pero hoy están muy claras. Van acompañadas de otras cosas. Todo el aparato estatal termina siendo ocioso o no relevante. La hoja de ruta lo dice claramente para mi gusto. Con la misma morfología de lo que decía Adrián Aristimuño. Bueno, vamos a discutir el nuevo plan de estudio. ¿Con quién lo hablamos? Bueno, con los empresarios, con los partidos políticos, con los movimientos sociales y con tutti quanti. ¿Y de eso qué hacemos? Y haremos un mix. ¿Está claro? Acá el documento que se divide en un cronograma, el cronograma fue votado favorablemente y después vienen los fundamentos. Yo quiero decirles que para mí no hay diferencia alguna entre el cronograma y la hoja de ruta. Porque ambas dicen lo mismo. ¿Está claro? El cronograma suele asumirse que lo que establece son fechas y plazos para hacer las cosas. Sí. Y la hoja de ruta, sus fundamentos. Cuando tú lo lees, están las mismas cosas adentro de una y otra. El gobierno anterior utilizó este criterio de que en los planes de estudio se tenían que hacer y los cambios curriculares y la transformación institucional consultándolo a la sociedad civil. La sociedad civil son todos. Empresas, trabajadores, movimientos sociales. Puede sonar muy participativo, ¿no? Incluso el documento habla de una revisión participativa. Es la clave de ahora, ¿no? Ahora, recuerdo que cuando salió el documento del consenso de Washington en 1988-89, habla de la reforma del Estado, da tres formatos de reforma y uno de ellos es participativa. Preguntale al cliente y al usuario qué quiere. Claro. ¿Querés un currículo cargado de historia, filosofía, literatura o querés algo que te permita conseguir un trabajo ahora? Claro. La sociedad debe decidir. ¿No? Claro. Esto ya tiene consecuencias a varias partes. Lo ha practicado históricamente los Estados Unidos. Por eso allí hay 5 estados, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, donde no se puede enseñar la teoría darwinista de la evolución porque va contra la Biblia. y la comunidad dijo, esto no. Claro. Pues esto no. Eso daría para profundizar, Raúl, en los conceptos de participación, sí, ¿no? Porque sí, la palabra puede sonar sí, muy linda, sí, pero... Es una vieja cosa del argumento liberal clásico que siempre estuvo centrado en menos estados, ¿no? En el siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, en Francia, Colbert se reunió con los burgueses de la época y le pregunta, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y los burgueses le responden al reino, gobiernen menos. ¿Tá? Porque gobernar más significa impuestos, funcionarios y controles. Claro. En estos procesos de participación se traslada al gobernado y la responsabilidad también. ¿Está claro? Entonces, aquí es muy interesante, porque dice, elaborar un documento en la resolución en el que se sinteticen los principales acuerdos respecto a los cambios que se propone introducir. Muy interesante. ¿Quién sintetiza los acuerdos y quién elabora los acuerdos? ¿Es el cuerpo estatal, los docentes, etcétera, o es esto que desborda al Estado? Hay un ámbito, la de la síntesis, por lo que entendí, sí. Que se habla, bueno, una primera etapa de mayo a junio, después en julio pasaría a las ATD, sí, pero la síntesis lo haría un departamento, un área especial, ¿no? Exacto, por eso es interesante el argumento de la participación. Esto ya sucedió en el segundo Congreso de la Educación y en el tercer Congreso de la Educación, donde quienes participaban elaboraban textos y documentos, pero el informe final nada tenía que ver. Y de hecho, la persona se repite haciendo lo mismo en distintos lugares y tiempos con el mismo formato. Entonces, acá los participantes elaborarán, propondrán y harán informes, pero hay un componente burocrático que es el que toma la decisión de la síntesis, la cual no vuelve para ser refrendada. Una vez que está hecha, está hecha. Bueno, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, nadie llega al cielo aduciendo inocencia. Yo no tuve nada que ver, no sé nada. No, decía ella, no, Dios nos quiere comprometidos. Y en estas cuestiones hay que tener cuidado, porque yo te consulto y selecciono lo que vos me decís. ¿Y cómo lo verificamos luego? Yo tengo hasta la impresión de que inevitablemente, una vez que pase eso, habrán problemas porque lo que está seleccionado va a ser distinto a lo que está discutido. Pero además el mecanismo es muy interesante por una variable que solemos olvidar, el tiempo. Todo se hace en extrema velocidad. ¿Está claro? Y eso es una continuidad de la gestión anterior. Yo estaba en formación docente, yo me jubilé recientemente. Estaba en formación docente y estábamos muy molestos cuando nos convocaron para discutir el nuevo plan de estudio del 2023 un día durante 3 horas. Discutís un plan de estudios un día durante 3 horas. ¿Tá? Y ahora se propuso nuevamente para formación docente hacerlo a través de la plataforma Microsoft Teams. ¿No? Y tenías 3 horas para discutir el plan de lo que querías. ¿Eso fue ahora? Ahora, año, la semana pasada, el sábado pasado. Y entonces la morfología se reitera. Así que hay una cosa interesante, es observar los principios de continuidad. Las cosas se continúan. Yo declarativamente puedo decir que estoy en contra, sin duda, y hasta puede ser absolutamente cierto. No juzguemos la parte moral, juzguemos lo que acontece. Claro. Y lo que acontece es una cosa bastante distinta de lo que se suele decir. Como decís vos, si la palabra que se repite es en clave de participación, el asunto es denotar participación. ¿De qué estamos hablando? Y simultáneamente observar esto. Es un debilitamiento y hasta casi una eliminación de la relevancia del papel del Estado y sus instituciones. Se trasladan fuera de él. Porque esta necesidad de que participen otros, es muy interesante. ¿Hace así planes de estudio en la Universidad de la República? Claro. No hace así. Incluso acá en este documento se dice, vamos a consultar a la academia, y es muy interesante que por omisión se establece que los docentes de ANEP no corresponden al plano académico. Claro. Entonces, ¿qué diablos son? ¿No? Es increíble. Pero el hecho, además, tal vez el término es una exageración, de casi una tutela institucional, que son otras instituciones del Estado o de la sociedad civil las que son claves para definir qué hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Y eso es una cosa que permanece en el tiempo. No hay ninguna discusión en torno a los currículos por competencias, ni contra los currículos STEM. Incluso el texto dice algo tremendo en un momento determinado. Es necesario evitar dos exageraciones, ¿no? Se le está comunicando a todo el cuerpo docente del Uruguay. Por un lado, considerar que todo cambio pedagógico se origina en el cambio curricular, y por otro lado, pretender imponer una visión única de la manera de trabajar en el aula. Uh-huh. Así que ustedes no vengan a imponernos una visión única. Claro. Porque la visión única es la nuestra. Eso es interesantísimo. Pero es muy, muy llamativo un documento político donde yo te digo a vos, eviten exageraciones. ¿No? Y esto me hace recordar lo que dijo el actual presidente antes de ser presidente, ¿no? Nosotros venimos con un ánimo refundacional. No, sí, o no venimos. No, no venimos, no, exacto, venimos exacto. Con un ánimo refundacional. Y hasta cabría preguntarle, ¿por qué no? Claro. No, no hay cosas que están mal y deben ser modificadas. Estas cuestiones que pasan a discutirse, por ejemplo, eluden, uh-huh. Eluden de manera muy relevante el impacto de cualquier modificación en el currículum laboral. Es decir, ¿cómo vas a trabajar? Claro. El nuevo plan mantuvo cosas que tienen consecuencias laborales, en formación docente en particular, donde pasamos de unos 3.200 docentes a unos 1.800. ¿Dónde están los demás? Bueno, no lo sabemos, pero no están. Eso es un impacto en el currículum laboral. Claro. Las modificaciones y eliminaciones de asignaturas disciplinarias sustituidas por estas unidades curriculares también desdibujó quiénes son los que dan cursos y cuál es su formación adecuada. Uh-huh. Entonces, yo creo que el documento dice algunas otras cosas al respecto, que serían buenas, ¿no? Estamos con el profesor Raúl Gil Ayaume, hablando de educación en este momento. Mencionábamos en el bloque anterior algunos de los aspectos de este documento que han llamado hoja de ruta, término que decíamos también está como de moda, ¿no? Sí. Pero te queremos consultar también por las reacciones que han habido a esto, ¿no? Desde distintos espacios. Yo al menos estuve buscando, no pude encontrar cuáles han sido las resoluciones que ha tomado, digamos, o la postura que ha tomado la Asamblea Técnico Docente respecto a este tema, tanto en secundaria como en UTU, que estuvieron reunidas la semana pasada, pero han habido también otras reacciones que se han desprendido respecto a esto, que como mencionabas vos, es un documento que tiene dos partes, pero que en realidad hay unas grandes coincidencias entre una y otra, en realidad, en el contenido concreto. Bueno, yo la primera parte de tu pregunta la voy a eludir con inteligencia, porque creo que eso conviene preguntarle a las ATD qué piensan al respecto. Me parece que eso sería importante. Sé que han tenido reuniones con las autoridades, y que sería interesante preguntarles a ellos, digo, para no invadir algo que es privativo, ¿no? De un organismo que es oficial y de asesoramiento del propio CODICEN, ¿no? Yo les mencionaría alguna cuestión que me parece importante acá en el texto que está planteado. Algunas hay que saber leerlas entre líneas. Claro. Porque en un momento dice la transformación curricular integral, aunque renombra de forma distinta los grados y ciclos, ¿no? Primero, segundo, del espacio básico, etc., generando la idea de una continuidad entre primaria y media, educación media, no cambió o apenas lo hizo la estructura básica del sistema educativo. Quiere decir que el texto dice, lo hecho es insuficiente. ¿Qué sería lo suficiente entonces? ¿No? O sea, lo que está diciendo es, de mantener primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en primaria, así en secundaria, los dividió en ciclos, tanto en primaria como en secundaria. Y el texto dice entonces que no asumió o no cambió básicamente esto. Dice, la educación básica integral, la EBI, tiene de integración solamente el esfuerzo de pensarse como un ciclo pero sigue dependiendo de las tres direcciones generales con sus culturas organizativas distintas. Así que si esto es un déficit, lo que tú me estás diciendo es que si hoy tengo una dirección general de primaria, de secundaria y de UTU, no sería conveniente que sean así. ¿Qué me estás hablando? ¿De una sola? Claro. Y yo no quiero imaginarme la magnitud de los problemas administrativos y de racionalización instrumental que esto significaría. Pero me suele parecer que estamos viendo algo que emerge. También hemos escuchado por ahí que se habla, bueno, no hay que tener ni esos grados y ese diseño, hay que pensar una educación que sea así. La educación de las niñeces, la educación de las adolescencias y la educación de las adulteces. Y que desdibujar el formato que está. Yo le diría a los oyentes que estén atentos a eso. Porque capaz que mañana de las consultas sale algo similar a esto que estoy diciendo, o capaz que no. Pero además agrega una cosa muy interesante, ¿no? Para que el currículum oficie como un eje estructurador que queremos de lo que queremos enseñar en las aulas, este debe ser incorporado por los docentes y ser parte de nuestro acuerdo intersubjetivo. Y esto es un pantanal. Porque lo que está diciendo el documento y afirma es que la realidad es un acuerdo entre personas. Que por lo tanto las sociedades se estructuran en tanto a negociación de consensos. En este enfoque es la expresión viva de lo que uno enseña a veces en las ciencias sociales de la concepción liberal de la sociedad. ¿No? Primariamente Comte decía, ¿qué es la sociedad? La suma de un individuo más otro individuo, uno más uno. Después, cuando cerraba el siglo XIX, se dieron cuenta que eso era un disparate, ¿no? Lo pongo el ejemplo de Marx. Todos somos libres en el marco de nuestras determinaciones. Hay que conocer las determinaciones. ¿Tá? El argumento de Comte es la sociedad es una suma de individuos. Y acá volvemos a ese argumento porque dice que lo clave es una reapropiación desde los diferentes subsistemas, incluya como un actor fundamental a los docentes, identificando con claridad los cambios curriculares. Dicho así, e ingenuamente, es lindo porque claro. Me van a preguntar qué pienso. Sí. Y el argumento liberal y el neoliberal es que la sociedad es un emergente de acuerdos entre individuos. No hay Estado. ¿Entienden? Cuando aparece el Estado liberal moderno, es como tercer sujeto social para regular las relaciones capital-trabajo, bajo la ilusión de que pueden ser reguladas con instituciones. No podés explotarme tanto, vamos, 8 horas de trabajo, no más. Está claro, el capitalismo debe aceptar eso, debe aceptar pagar jubilaciones, todo lo cual fue luchas y demás. Y acá volvemos a un argumento de que la sociedad es un acuerdo entre sujetos. En este argumento no hay conflictos, no hay intereses. ¿Está claro? No hay acceso a zonas de poder, no hay acceso a recursos estratégicos, no hay nada de eso. Somos nosotros charlando amablemente sobre el mundo. Esto es un error ideológico, político y científico, ¿no es así? Tú mencionabas, acá lo dice, la importancia de la participación. Y en un sentido lato, muy general, si no lo denotamos, todos vamos a estar de acuerdo. Claro. ¿Tá? Si lo refilamos, es olvidarse que la sociedad está sujeta a relaciones de enajenación, ideologización y dominación. Yo recuerdo que el texto escrito por Aristide Muñoz decía, ofrecer una educación donde cada uno pueda elegir aquello que le guste y que le permita triunfar en la vida. No son estas textuales palabras. Porque los currículum que hay no permite esa libertad al individuo. Hay que darle esa libertad. Quiere decir que el cometido educativo ya no es de la institución estatal, sino del individuo. Es la aplicación del argumento de Margaret Thatcher. No hay sociedad, hay individuos. Bueno, ofrecerle a los individuos lo que los individuos quieren. Claro. Es una versión igual y degradada a la de Milei. Es la misma. Claro. Está claro. Eres libre, elige tú. Luego, si a ti te va mal, el problema es que tú no tienes la suficiente inteligencia para darte cuenta y evaluar tus posibilidades. ¿Y qué establece en el sujeto? Que lo importante es establecer una cadena de vinculaciones y cosas que me permitan triunfar en la vida. Si no, me va mal. Una ruta posible de salida podrá ser la meritocracia. Está claro que es una forma de distribuir cosas. Y muy interesante, dice, el cambio de la estructura curricular que se centra en aquellos obstáculos que afectan las trayectorias educativas. Y acá lo que me dice es esto, que si algo anda mal en la educación es por el reglamento de pasaje de grado de los estudiantes y reglamento estudiantil. No, eso es una falacia de verdad. Porque al decir esto se come el impacto que tiene la desigualdad social dentro de las instituciones educativas que no pueden contra ellas. Hace más de 30 años que escuchamos que el 8 o el 10% de los alumnos que le va bien en secundaria pertenecen a familias que tienen buenos ingresos. Pero los que vienen de familias con dificultades económicas, todo esto es una sutileza del lenguaje, o sea, los que vienen de las zonas más explotadas y demás, la educación contra eso no puede, no lo cambia. Lo pudo hacer en la época de la industrialización sustitutiva, en los años 50, que hubo un desarrollo económico importante, pero ahora no. Y es muy interesante. Incluso dice, es importante un mensaje que señale claras e inmediatas, que dé señales claras e inmediatas que marquen una posición. Ni el afán de refundación, ni la idea de que no se va a tocar la transformación curricular. Si tuviéramos que caracterizar esta etapa, podríamos utilizar la expresión de la revisión participativa. ¿Está? Que todo cambie para que siga igual. La vieja frase del gato pardo, ¿no? Que plantea un punto intermedio entre esta dicotomía, pero en un contexto en el cual es fundamental definir plazos acordes. Es muy interesante que lo que me proponen a mí es la cuestión de discutir consensuadamente. Y los consensos solamente serían la expresión de cuestiones reflexivas. No hay clases, no hay voluntades. Marx y Nietzsche perdieron toda relevancia en esto. Porque nada de esto existe, sino individuos que están dispuestos a hacer transacciones entre sí en un escenario de intercambios asegurados. ¿Por qué? Por la participación que la voy a instrumentar yo. Entonces, es bien interesante esto, ¿no? Hay una idea, Raúl, que vimos en... lo mismo lo dice Cayani, el nuevo presidente de la ANEP, y por ahí no sé si está reflejado en el documento, pero dicen... Cuando se pide cambiar cosas de la denominada transformación educativa, ¿no? Hay que tener cuidado y no estamos tan de acuerdo porque los perjudicados son los estudiantes con tanto cambio. Cuando viene un gobierno y se plantean determinados cambios, después viene otro y hace otros cambios, que no se quiere cambiar tanto porque eso va en perjuicio de los estudiantes, ¿no? ¿Habrás escuchado ese argumento? He escuchado ese argumento y es un argumento paradójico, ¿no? El lado... que uno puede acordar es, si hay algo en el Uruguay, es que cada gobierno que viene crea una nueva reforma educativa. Sí. Y son todos egipcios, todos quieren tener una pirámide para la posteridad. Esa es la forma amable y simpática, y luego hay que pensar cuántos millones de dólares cuesta, cuánta gente contratada para esto, cuántos consultores externos, etcétera. O sea, la parte irónica es correcta, pero también la parte material de esa ironía. ¿No? Para cambiar toda esta cosa hay que inventarlo, hay que pagarlo y demás. Pero luego hay una contradicción de hecho, porque estamos diciendo todo el tiempo que es imprescindible la innovación. Y la innovación, si algo es que continuamente hay que cambiar. Entonces me decís que no hay que cambiar y simultáneamente reclamás que el cambio sea permanente. Entonces es una paradoja, y esto quiere decir que es una línea retórica y no otra cosa, ¿no? Como decían los griegos, si me pagas te doy el argumento a favor, en contra o el para abstenerme, no importa. Eso, contra eso va Sócrates, ¿no? No, la racionalidad no es eso. Entonces eso es venderle a la población el no podemos cambiar, y el asunto es no podemos cambiar lo que heredamos. Por eso lo vamos a mantener. Entonces es muy interesante que se proponga de esta manera. Incluso las primeras cosas que se proponen cambiar son aspectos del régimen académico, y uno dice, a ver, ¿qué es esto? Y el régimen académico son criterios de pasaje de grado, pero no me dice que no es lo mismo tener asignaturas con contenidos que tener actividades organizadas por unidades curriculares, por competencias. Son cosas distintas. Lo que es muy claro que en el formato por competencias el conocimiento específico, etcétera, no se requiere, y eso tiene impacto en cómo vas a formar a los docentes. Claro. Es también verdad que el aprendizaje por competencias no empezó en el gobierno de la coalición de derecha en el 2020. Comenzó ya en el 2008, ya estaba instalado en la UTU. No es nuevo. O sea, pueden cambiar los elencos, pero no la morfología que hay establecida acá, ¿no? Y acá lo que me dice luego, que es una cosa muy interesante, que una de las cosas por donde hay que empezar es, bueno, la revisión de los programas. Sí. Por lo cual eso va a tener adhesión. Porque yo quiero que mi asignatura o en el curso que doy no esté tales y cuales cosas que son una locura. Que lo son, además. Entonces, eso es necesario. Hay que revisar los programas. Hay que revisar los programas. Pero creo que vamos a quedar en la revisión de los programas y no ver el currículo y no ver la transformación. Me pone en un lugar donde yo quiero cambiar. No, yo qué sé, yo daba sociología cuando, en la formación docente. Cuando se trajo el programa, es una locura lo que está escrito allí. Pero una locura sin nombre, el de ahora, es una locura sin nombre. No tiene sostén alguno y es la copia del programa que se usó en secundaria. Bueno, no podés formar a los profesores con la copia de los contenidos que se formó en secundaria, ¿no? Y además lo que es peor es para los que estudian magisterio tiene un contenido, para los que estudian profesorado otro, y no tienen ligazón alguna entre sí. O sea, se fue repartiendo en función de presiones y demás. Claro. Y se va a reproducir de la misma manera cualquier cambio. Porque eso ya trajo un grupo, un sector de gente formada de determinada manera. Entonces hay que tener mucho ojo en esto. Lo que me pone es discutir modificaciones de programas cuando había que decir, no, lo que hay que revisar es la transformación institucional y hay que revisar los contenidos curriculares del país y tomar una decisión sobre eso. Mientras acá todos nos apaciguan sosteniéndonos que lo importante es que está fuera de discusión la formación por competencias, en el mundo están regresando de eso. ¿No? España recientemente hizo una evaluación a través de las pruebas PISA y le quedó clarísimo a los españoles que los tipos que se formaban con estos currículos tenían los peores niveles educativos, las peores dificultades de comprensión de textos y demás y de análisis. Bueno, te está diciendo algo. Aún las pruebas organizadas por la OCDE. Incluso, bueno, hay que revisar y volver a contenidos, porque usted puede hacer cosas y demás, pero tiene que tener una base de conocimientos que le permitan armar proyectos y demás. Si yo tomo un alumno, me pasó en la facultad, cuando se cambió el plan de estudio, que a la cuarta semana de ingreso, en primer año, en el primer semestre, tenía que empezar a hacer proyectos de investigación. Pero ¿cómo va a hacer proyectos de investigación sin saber nada de metodología? Sin saber nada de epistemología, ¿cómo hace un proyecto de investigación? No, hace otra cosa. Cuando uno revisa este problema que parece un absurdo, tiene una materialidad. Porque para hacer eso el estudiante precisa un tutor, que soy yo. Entonces me tenés que pagar una extra. Porque yo estoy dirigiendo esto que tú estás empezando a hacer y que todos sabemos que para hacer esas cosas se necesitan varios años de formación. Si no los tenés, yo soy el puente que está mediando eso. Pero eso no es un aprendizaje de relevancia. Es yo diciéndote, hace esto, hace lo otro, ponelo aquí, ponelo allá. Y eso son horas pagas. Entonces hay lo que llaman efectos perversos. Pasan cosas inesperadas que se supone que no van a pasar. Vamos a hacer todo en discusión intersubjetiva. ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado de lo que se enseña? Ah, mía no es, es tuya. Vos dijiste que lo querías de esta manera. Cuidado con eso, ¿no? Hay como un traslado de las responsabilidades. Sí, claro. En función de tus expectativas y tus intereses. Señora o señor, ¿usted qué quiere? ¿Que su hijo consiga un trabajo ya? ¿O prefiere que pierda el tiempo leyendo La Divina Comedia? Lo digo exageradamente, sí, ¿no? Sí. Pero ese dilema está en la vuelta. Todos estos procesos culturales y de aprendizaje, miren, no son ociosos, porque lo que le da al sujeto que aprende es una vasta red de referencias para analizar el mundo. Y eso le permite aprender más y más rápido. Cuando yo te saco todo este proceso, esas referencias no las tenés. Te falta cultura general. Entonces, ante situaciones desconocidas, difícilmente podés hacer algo. Cuando vos tenés todo ese anclaje de un universo de formaciones, son complejas, tienen costos para el sujeto, pero también le dan posibilidades. Pensándolo desde el orden social de capitalismo, ¿verdad? Bueno, la buena formación te explica hasta por qué el sector que más gente pasa en comisión al Estado son docentes. Y uno dice, ¿qué hacen los docentes? Y aprenden rápido, porque se han formado para aprender. Entonces vos lo pones en lugares y los tipos aprenden. ¿Por qué? Por la universalidad de conocimientos, disciplinas. Reclama de vos una ductilidad, claro. Una versatilidad, mejor aún. Claro. Ahora, si vos sacás todo esto, yo sé hacer esta cosa pequeña y ninguna otra. Y no me preguntes más, para eso traes otro. Claro. Entonces ahí está en la vuelta cosas muy, muy embromadas. Sí, dime. Ahora, Raúl, ¿por qué vos crees que pasa esto de que en gran parte del mundo ya están volviendo, como decías vos, echando para atrás? Sí. Y acá se insiste en estas aplicaciones. Porque también hay, no se puede dejar de lado, un interés público, de manifiesto, de ciertos organismos internacionales en que este tipo de metodologías, de aprendizaje, se apliquen en este país. Sí, por supuesto. Si lo pensamos, por ejemplo, en distintas cuestiones, esa redefinición de tareas a escala planetaria, que es lo que vos estás preguntando, yo te la plantearía de esta manera. Formar un abogado en Estados Unidos, que es tal vez una de las carreras más costosas, son $200,000. Formar un marine son $190,000. Por lo tanto, los gringos mandan a los marines solo a aquellos lugares estratégicos y centrales y no los gastan en cualquier guerra. Claro. Para eso usás al Uruguay, a Pakistán, a Nigeria, los mandas a Haití, qué sé yo. Claro. Porque la formación de ellos, ¿cuánto cuesta? Está claro. Es un proceso de especialización. Y tú lo que estás viendo son procesos de especialización en algunas áreas. Cada vez la distancia y la velocidad de esa distancia en centros claves, basta analizarlo sobre el registro mundial de patentes. China tiene anualmente 3 millones de patentes nuevas. ¿Está claro? Estados Unidos lo sigue con menos de 1 millón, Japón con 300,000. ¿Cuántas patentes tiene el Uruguay? Hay que mirar en el centro Uruguay 21, que en algún momento tenían una cada 10 años. Una. ¿Ah? No estoy despreciando, porque para tener todo eso tenés que tener una inversión gigantesca, claro, equipamientos gigantescos, costos enormes. Y hay que ver si nosotros hacemos eso u otra cosa. ¿Está claro? Basta ver los egresados de áreas estratégicas del conocimiento vinculado a las biotecnologías y demás del Uruguay, cuántos tienen un trabajo relevante en salario, etcétera, en el Uruguay y en el mundo. Y hay muy pocos, y los que egresan se van. Y sale mucho más barato formarlos acá que formarlos allá. Entonces, todo ese proceso explica parte de ese reparto internacional. Cuando, Emiliano, sos tú, ¿no? Sí. Cuando Emiliano hace la pregunta, hay que ver, hay una imagen que puede ser utilizada, la de los años 50, con la noción de las economías centro y periferia, donde cuando eso se dice, la CEPAL dice, los centros son homogéneamente y tecnológicamente capitalistas y avanzados, y las periferias son inducidas a especializarse en alguna cosa, pero nunca en todo. Por lo tanto, la noción de los años 50 decía, bueno, ¿cuál es la mejor posibilidad que tenemos? Y romper esa relación y desarrollar la industrialización en nuestros países. Esa fue la recomendación de CEPAL, de Raúl Prebisch, en 1949. ¿Qué tenemos nosotros como referencia de esto? Argentina, México y Brasil, que crearon aparatos industriales y educativos de mucha importancia y magnitud. Hoy no existen más. No es la relación centro y periferia lo que hoy predomina, sino la mundialización, o mejor aún, el imperialismo. Hay nichos donde haces determinadas cosas. Por lo tanto, el paquete de la formación educativa no es para la sociedad de referencia. Si yo estudio determinadas carreras que son relevantes y tienen impacto, mi vida sigue fuera del país, no adentro de este país. Y eso desdibuja. Nuestra pregunta muchas veces está vinculada a una representación de lo que es la sociedad que posiblemente ya está agotada y ya no es así. Y nosotros tendemos a pensar eso. Por eso te ofrecemos, y es muy interesante, desde la lógica del dominio planetario, ve eligiendo lo que te parezca mejor, y el sistema educativo te tiene que dar herramientas para que tú elijas y sigas pensando más allá de fronteras. Porque cuando vos escuchás las orientaciones para la educación y para otras cosas, la seguridad social, etcétera, son todas transfronterizas, no son de acá. Claro. Vienen de afuera. Eso es una cosa muy importante para darse cuenta. La formación en idiomas es una cosa que además viene financiado del extranjero y se sostiene de esa manera. Tenemos que ir cerrando. Sí. ¿Alguna conclusión? No, la conclusión decir? Clave, o una de las conclusiones, es el documento se ofrece bajo esto que parece una clave de participación democrática, que puede serlo, pero bajo un principio de enajenación e ideología. Y yo lo utilizo en el término clásico de Marx, ¿no? La ideología es falsa conciencia. Es lo que vos asumís que es verdad, pero no lo es. Y en este caso, cuando Marx lo escribe en la ideología alemana, dice, el espíritu de la época es el espíritu de las clases que dominan en esa época. Ahora vos lo que estás viendo son niveles que ya no son la sociedad nacional, sino que son la sociedad transnacional. Y es allí donde se cocinan estas cosas. Bueno, participaron, se les consultó, ustedes dijeron esto, dijeron aquello, lo otro, ya está. Y posiblemente te van a llevar para el lado de que vos discutas acá parado en la punta de la nariz el contenido de tu asignatura. y yo voy a ver eso, y hay que cuidarse. Mi mensaje es cuídense de eso, porque si no tocan la institución, ni tocan la currícula, ni la función de la educación para el Estado, entonces estamos discutiendo cosas de segundo o tercer orden, ¿no? Como decía Aristóteles, sublunares, están debajo de los dioses. Claro, acá pasan cosas que son otras, ¿no? Una buena conclusión. La seguimos, Raúl. ¿Cómo no? Muchas gracias por invitarme. Porque va a ser un año muy interesante en todo este proceso. Sí, sí, la seguimos entonces. Está todo el tema presupuesto también, que después habrá que hablar de todo eso y la implicancia en la enseñanza. Yo tengo una, cierro con esto, tengo una interrogante gigantesca, a saber cómo se ve el presupuesto. Queda pendiente eso. Queda pendiente, para la próxima. Sí, sí. Es un misterio como los de Leus. Raúl Gil Ayaume, gracias. No, a ustedes.